Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo viaje de América Resiste. Es el viaje número 172. El día de hoy, 11 de febrero del año 2019. Transmitimos desde La Retaguardia, espacio multicomunicacional que practica el periodismo social comprometido. Quien les habla, Ángel Fernández Yeschman, responsable del contenido de PAPA, mientras dura este viaje, y después todo lo que haga La Retaguardia también, suscribo, obvio. Opera técnicamente Natacha Bianchi, gracias Natacha. Transmitimos desde el estudio Víctor Basterra, uno de los, digamos, ciudadanos ilustres que tiene la República Argentina en cuanto a su aporte a la reparación de los aberrantes crímenes cometidos por la última dictadura. Nos acompaña, como siempre, Luciano Arruga, con la reflexión que también nos evocó la captura de un asesino que estaba prófugo por el caso de Nico en Lanús. Una situación a la cual pude tener acceso de una manera, digamos, cercana respecto a la situación en la que fue asesinado este chico. Y fue una encerrona. Lo estaban esperando, sabían que él andaba por ahí. Había estado internado, estaba medicado, empastillado por qué sé yo, un montón de porquerías que le dan en esos tratamientos de manicomio ambulante, ¿no? Donde se ponen a los molestos, a los indeseables, ahí la cárcel o la muerte. Y bueno, él, después de los pabellones psiquiátricos, finalmente el destino que ya tenía escrita la mafia, que también se llevó a Luciano Arruga, la mafia de las policías, de la impunidad, de los comerciantes de la avenida 9 de Julio, que tenían a un sicario contratado para que les cuide la cuadra. Y resultó que el sicario, junto con otros dos perros más, lo fueron encerrando a Nico, lo llevaron a una calle, era la hora de la siesta, a una calle donde sabían que no había nadie. Eligieron el lugar. Le dijeron que se quede tranquilo, que lo tenían rodeado, que no iba a pasar nada. Se le acercó y lo mató de un balazo en la cabeza. Y el tipo era policía, comisario. El pibe estaba entregado, el pibe ya estaba, había corrido, había agarrado un buzo, lo manoteó y lo dejó tirado cuando salía corriendo. Un busito de mierda. Y lo estaban esperando para matarlo. Y así hicieron, cumplieron. Y el asesino se fugó y nunca nadie lo buscó. Hasta que alguien, dentro de la parte judicial que llevaba la investigación, se tomó la cosa en serio y finalmente fue capturado el asesino. Resulta ser que no solamente tenía el arma con la que había matado, sino que tenía otras armas, que estaba viviendo tranquilamente en Paraguay, haciendo su vida, que nadie jamás lo buscó, que hasta se dio el lujo de venir a la Argentina por el nacimiento de un nieto. Tal era la garantía y la impunidad que le daba a las mafias policiales. Y se suceden los Lucianos Arrugas y es un nombre detrás de otro y una carita detrás de otra. Y es un... Y bueno, uno menos, que cada vez son más los que opinan así. Pero bueno, como decíamos, vamos, esto es América Resiste, vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y respecto al corto que escuché antes de que comience este espacio, referido a la crisis económica, bueno, les puedo contar que directamente desde Wall Street ya se está hablando de una gravísima crisis internacional, lo cual pone al Jettatore que tenemos como presidente otra vez a la vanguardia de la mufa. El chabón no solamente es un incapaz, es un perverso, es una persona mala, sin sentimientos, sino que aparte trae mala suerte. Y había escuchado, la verdad que me gustó mucho, un editorial, un pensamiento que hizo Alejandro Dolina en su programa por las 7:50. Y realmente digo que suscribo. Y Dolina, la pucha, Dolina es radio, es de acá, ¿no? Es de acá y es de allá de los tiempos, donde la oscura noche se retiraba para luego volver con más fuerza. Y también es un tipo que vivió muchas situaciones complicadas, como las vivimos los que somos de esa generación o cercana. Pero la reflexión, la verdad que me pareció muy pertinente, especialmente desde la óptica del comunicador, del que ejerce el rol y presta el servicio de informar. De informar, de entretener, de distraer, pero también de pensar. Vamos a escuchar el reporte número uno, Alejandro Dolina. El país no está para chistes, evidentemente, claro. Pero si fuera por eso, tendrían que terminar todos los programas graciosos, pero yo lo que le quiero decir es que este no es un programa de chiste. Justamente, es un programa que rima con la situación que nos toca vivir, a mi modesto juicio. Que nosotros damos la respuesta que corresponde a esta situación. Que es una situación violenta, injusta, infausta, inmerecida, terrible, difícil de erradicar. Tremendo lo que está pasando. Entonces, a lo mejor, cuando pasa eso, y cuando uno ve que la comunicación derecha y frontal no recibe mayor eco, que nosotros hemos dicho muchas veces cosas frontales, lisas y llanas, y no dan resultado. Usted lo explica a las personas que la desigualdad ahora es mucho mayor de lo que era en 2015, no se ve una gran reacción. Usted le explica las situaciones económicas, cómo un sector de la población ha perdido, que casi toda la clase trabajadora, toda, y otros han ganado, cómo se ha tomado una deuda que no sirve para construir subterráneos ni para generar trabajo, sino para una timba financiera, y no se produce ninguna reacción. A lo mejor, resulta más útil, más indirecto, pero al mismo tiempo más eficaz, construir un poco de consuelo y un poco de sacudida. Un poco de consuelo es un poco de gracia, uh-huh. Es un poco de atención a las cosas, a las pocas cosas que hacen buena la vida y que todavía se pueden disfrutar sin tener plata, que son el arte, el pensamiento, la canción, la literatura, el amor de los chicos, el amor de los enamorados. A lo mejor un rato sobre eso, para consolarnos, no está mal. Y a lo mejor un rato sobre el pensamiento profundo de lo que significa la Argentina ahora y de lo que significa el mundo ahora, ya no en que corta la luz y no puedo sacar el auto del garaje o lo que sea, ya no, ni siquiera eso, sino como todo está pensado como un gigantesco latrocinio, como una gigantesca cautividad de la que no se puede salir por mucho que uno haga. Y yo creo que es necesario, usted tiene razón, despertar a la gente para ver si hace algo. Que es un poco lo que estamos haciendo cuando decimos en chiste que no sé dónde afiliarme, que quiero afiliarme al peronismo y no sé la dirección. Es un chiste, lo que yo quiero decir es otra cosa. No quiero afiliarme al peronismo, pero quiero saber dónde está toda la gente que piensa como pienso yo, que estamos viviendo un infierno y que es necesario que el infierno no se prolongue y que es necesario tomar acciones inteligentes, no violentas, inteligentes, para que este infierno pueda terminar tal como prevé la Constitución. Eso quiero decir. Eso quiero decir cuando digo que hay que sacudir, para que pensemos a pensar en serio, no solamente en lo que nos hace a nosotros en el día de hoy un corte de luz, que nos amarga la vida. Cada día sucede una cosa que nos amarga la vida. Pero cuando usted ve que hay planes para mentir en forma organizada, planes para mentir en forma organizada con la colaboración concertada de medios de comunicación, de pensadores, de políticos profesionales, etcétera, uno debería asustarse y asustarse mucho, y enojarse mucho. Alguien no puede decir, más en un mundo como hoy, en donde un dicho ya no se lo lleva al viento, sino que lo retienen infinidad de aplicaciones posibles. Entonces alguien no puede decir que, por ejemplo, que el año que viene va a ser un año de recuperación, un año de baja de inflación, un año en que todos vamos a progresar, y después resulta ser que ese año era el 2018. Y está lo que usted dijo, lo que dijo este señor. Y está la realidad, el señor sigue siendo el funcionario que era. Y no recibe absolutamente ninguna corrección, ni hace él mismo ninguna corrección. Quiere decir que forma parte de una organización destinada a la difusión de mentiras que sirven para que continúe una situación política que beneficia a algunos. Calculo yo a los amigos de este tipo. Todo eso es siniestro. Es siniestro. Y a mí me resulta poco un cacerolazo en Corrientes y Medrano. A mí me resulta poco. Y a mí me resulta poco enojarme por cosas menores. Menores. Menores no porque lo sean, sino porque al lado de las cosas que suceden, que me corten la luz hoy, no está. Mucho peor que eso es que te aumenten la luz. No solo que te la corten, sino que además te la aumenten en una proporción que no se recuerda. Ahí está la burla siniestra. La burla es casi lo que viene a coronar toda esta acción siniestra, es la burla. Es la burla del tipo que habla por televisión y dice que bueno, que la gente no tendría que gastar tanta luz. El otro que dice que el año que viene será de no sé qué. El otro que dice que los pobres no deberían aspirar a ir a la universidad. O sea, todo eso es siniestro. Acá en el programa tratamos incluso, yo se lo juro, de ser respetuosos. Yo estoy diciendo cosas que casi no he dicho nunca, para no generar odio. Pero no sería una mala idea pedirles, entre tantos pedidos que se le hacen al gobierno nacional, que afloje con la burla siniestra. Y empecemos, si quieren, a hablar en serio, hablar en serio. Todo esto hacemos en este programa para defendernos también nosotros. Por un rato, y me imagino que es una ayuda para el gobierno también, esto que hacemos nosotros. Por un rato le contamos cosas gratas, le contamos cosas que es lindo escuchar, porque pertenecen al mundo del pensamiento, del arte, cosas que han pensado otros, no nosotros. Pero nosotros las traemos y se las mostramos a usted para ver si pueden pasar un rato mejor en esta cosa siniestra. La otra es pedirles que por favor piensen, sigan pensando, porque ¿sabe qué? Oyendo estas cosas que han pensado tipos que saben usar la cabeza, tanto en el mundo del arte como en el mundo de la ciencia y de la filosofía, uno aprende a comprender mejor la realidad. Es como para aplaudirlo. No solamente la hilación de pensamiento, la coherencia y el hecho de poner blanco sobre negro, ¿no? No solamente la perversión de este régimen totalitario, sino también el agregado de la burla. Esto yo lo vengo diciendo desde que estos tipos existen ya desde hace bastante. Es algo que tuve la desdicha de conocer siendo muy chico, esa clase de garcas, de oligarcas, que no solamente miran con desprecio, sino que también se burlan. Y son capaces de las burlas más siniestras. Y son criados de esa manera, como una élite. Se suponen que son la crema de la sociedad porque son los que mandan. Y en este caso hay que reconocerles que conquistaron no solamente el gobierno, sino que ejercen realmente un poder totalitario en la República Argentina y no hay reacción. También otra reflexión, los cacerolazos, las puebladas, no tienen dueño. No tienen dueño. El que piense que lo puede motorizar, lo puede hacer, no, se equivoca. El pueblo argentino es un caballo mal domado. O sea, no salta, pero cuando salta, salta. Y no tiene a nadie que lo esté montando, porque justamente es un caballo orejuno, es salvaje. ¿Cómo resiste esta trincherita chiquitita de América? Resiste. Resistimos con noticias fidedignas, replicamos las denuncias del mundo de los invisibles, traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre, militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Y otra, un temita también como para ver que ya está todo escrito y cantado en esta canción que nos toca vivir, de la cual vamos a salir mejores y más fuertes. El tema número uno, que déjà vu, Zambayoni. Están firmando libros ajenos, comprando amigos con caramelos. Están sin alma en todas las fotos, están burlándose de nosotros. Están tapando mal el pasado con los testigos amenazados. Están actuando frente al espejo, están siguiendo malos consejos. Están batiendo los sonajeros con traje y casco entre los obreros. Están rompiendo platos de otros, están tomando fuera de foco. Están diciendo filmen carajo antes que todo se venga abajo. Están hablando de lo que pasa desde allá lejos en la terraza y canta. Qué déjà vu, qué déjà vu. Que déjà vu, que déjà vu, que déjà vu, que déjà vu. Están trepando por las paredes y en las pantallas donde los quieren. Están creyendo con alegría que está acabada la ideología. Están jugándose la cabeza con los billetes bajo la mesa. Están poniendo de garantía el monoambiente de alguna tía. Están trayendo a la marabunta, están huyendo de las preguntas. Están llamando a sus enemigos para enfrentar la cuarta de olivos. Están colgándose las medallas que les vendieron otros canallas. Están pidiendo línea de cinco los que soñaban jugar distinto y cantar. Qué déjà vu. Están supliendo el amor al arte, haciendo palmas a los cantantes. Están rezando por si las moscas, hay que llevarse bien con las hostias. Están clavándose una sonrisa y delegando alguna golpiza. Están buscando una compañía que les extienda soberanía. Están vertiendo whisky en el mate, están poniendo todo en remate. Están presentes en los desfiles, jueves estreno, puerta del cine. Están gritándole a los más sordos, alcen la mano entre los escombros. Están girando en la calecita y ya sabes quién puso la guita y canta. Qué déjà vu. Qué déjà vu. Qué déjà vu. Bueno, así estamos, viviendo un déjà vu, ¿no? Un déjà vu que en realidad es muy positivo para los que tenemos varias generaciones, varias décadas encima. Por ejemplo, volviendo al concepto de que las puebladas, las caceroleadas, no tienen dueño, nunca lo tuvieron. Salvo cuando estaba en vida Juan Domingo Perón, el único que era dueño de la calle, digamos, y que cada uno de sus dedos eran 100.000 personas y era al llamado de Perón era así, era la convocatoria de arranque de 200.000-300.000 personas, ¿no? Pero después de Perón no hubo nadie más que pudiera convocar. Un incidente con Alfonsín cuando gana las elecciones en 1983, en la Avenida 9 de Julio, pero después de eso, por ejemplo, también se juntó gente, pero ya no por la convocatoria de Alfonsín, sino el día de Semana Santa. Ahí también hubo movilizaciones muy fuertes en todo el país. Pero los que alucinadamente suponen que pueden conducir algo más allá que que un grupo cercano, un grupo más o menos, está bien, numeroso, en decenas de miles, ponele. Pero después de eso no hay nadie, porque la pueblada, el cacerolazo no tiene dueño, es el grito de basta del manso. Como se decía en Paraguay, los perros, ¿no? Yo siempre me identifiqué con los perros, los de abajo, ¿viste? El de abajo vos le pegás una vez, dos veces, 10 veces, 100 veces, le cortás un brazo, y va a llegar un momento que va a decir basta. Y sí, y va a tardar o no, no sé, esos procesos, por ahí es una palabra, por ahí es un gesto, por ahí fue, no sé, una medida mal tomada, una noticia mal dada, cualquier cosa puede desencadenar cuando el clima está como estamos viviendo una pueblada. Lo que sí anticipo a los que están cómodamente comiendo bizcochitos y tomando cócteles en el Congreso, sea diputados o senadores, que esta vez creo que el pueblo ya sí ha madurado y sabe que la dirección correcta no es la Casa de Gobierno. La dirección correcta es desratizar, sacar a todos esos que están pululando hace años y años y siempre pasaron de un bando al otro y siempre están en una lista y siempre caen diputados o caen senadores y siempre son arreglos de 4 o 5 que deciden la vida de todos nosotros. En este caso, como fue la acción de Bossio Massa para recordar el tema de la deuda externa, el pago de los buitres y todo lo demás, para nombrar algunos, ¿no? Y después también en el Senado, ¿no? Lo que está pasando con Pichetto, jefe de la bancada peronista, ¿no? ¿De qué peronismo hablamos? No sé. Yo creo que el pueblo ya ha madurado y sabe que no tiene que poner los muertos en la calle, porque para eso estamos en una democracia delegativa, representativa. Entonces, los que nos representan son los primeros que tienen que sacrificarse y encabezar las luchas contra el poder totalitario del Estado. Y si no lo hacen, y bueno, serán también modificados, vaya a saber, tal vez estemos cerca de una... de un cambio, ¿no? De un cambio profundo. Vaya a saber. O tal vez no, o tal vez tarde, pero sí, yo creo que de esto no se sale igual que como se entró. Estos ricachones que gobiernan, no les alcanza con hacer perversiones y daño, no les alcanza con burlarse entre cuatro paredes, no les alcanza con mandar comunicadores que le hacen creer a muchísima gente cosas ridículas, irrisorias, de las cuales ellos mismos se ríen, ¿no? Como por ejemplo cuando Clarín saca que para adelgazar hay que comer tierra. O cuando Clarín saca y hace el elogio de la dignidad del que revuelve basura. Cuando en Caballito la gente que está en la ranchada, en las esquinas, está comiendo gatos. Salieron las imágenes de un señor comiéndose un gato pelado que lo asó y consiguió un cachito de pan. Esta vez no es en Rosario, no, acá, Caballito, Capital Federal. Y bueno, todo ese tipo de cosas en algún momento hacen eclosión. Ahora que venga alguno a decir no, porque yo lo hice, no, olvídate. Ya vimos varios procesos históricos donde hubo algunos que quisieron ponerle la montura al potro encabritado que es el pueblo argentino y salen volando y se quedan rodando y al final terminan teniendo actitudes bien contradictorias respecto a lo que decían. Pero bueno, vamos a Brasil. ¿Por qué Brasil? Porque hoy creo que ya termino la etapa de Chico Mendes. ¿Por qué Chico Mendes? Porque Chico Mendes encierra en el simbolismo de su historia no solamente la lucha por la defensa del medio ambiente, de la ecología, de los árboles, de la selva, del lugar donde uno nació, porque él era de ahí, de donde él nació, y ahí mantuvo su lucha toda su vida. Prevenía sobre el tema de la deforestación salvaje, ¿no? Pero no era solamente la deforestación y el asesinato de la tierra, ¿no? Con el tema de los agroquímicos y todo lo demás, y el tipo ya se oponía a eso y fue reconocido. Y tuvo una vida corta. Y Chico Mendes era de Sapuri. O sea, era del mismo pueblo donde él nació. Lugares muy, muy inhóspitos, muy calurosos, todo muy caliente. Pero ahí se puede hacer una vida feliz, porque había ríos transparentes, o sea, yo lo he visto. Ríos con cascadas transparentes entre árboles paradisíacos. Peces que pasaban entre tus piernas. O sea, era una cosa, era un vergel realmente. Y ver en qué se ha transformado eso. No solamente los árboles talados, muertos, desaparecidos, sino la tierra transformada en talco. Hay lugares donde llueve tierra colorada. Se mezcla con las nubes el polvo tan fino que cuando llueve cae lluvia roja. Esto está pasando, o sea... Y Chico Mendes estuvo hablando en una universidad y recibió premios de las Naciones Unidas y se suponía que eso era una coraza para que no lo terminaran asesinando. Sin embargo, esto es lo que pasó. Vamos a escuchar a Chico Mendes hablando, yo después más o menos voy a conceptualizar algunas de las cosas que dice, en la Universidad de San Pablo en mayo de 1988. Porque para o patrão, para o senegalista, E ele não interessava criar uma escola numa região, num seringal, porque para ele tinha dois problemas. Se o seringueiro, o filho do seringueiro, fosse para a escola, ele poderia aprender a se conscientizar e aí ele poderia organizar algum movimento de libertação de autonomia. Então isso não era bom para o patrão. Hectares de terra. Nessas 6 milhões de hectares de terra, moravam aproximadamente 10 mil famílias de seringueiro que ali estavam há 30, 40, 50 anos. O que, que os fazendeiros fazem? Levaram centenas de pistoleiros, de jagunços, e espalharam esses jagunços por toda aquela região. Essas 10 mil famílias de seringueiro tiveram seus barracos incendiados, seus animais foram mortos à bala dos jagunços. Algumas mulheres que estavam, às vezes, em estado de gravidez, morreram queimadas nos barracos, como aconteceu no Rio Chapuri, sob a responsabilidade do Grupo Bordom em 72. Enfim, criou-se uma situação de medo, de terror e morte naquela região. E aí, o pior é que o pessoal pegou a gente de corpo aberto. Nós não tínhamos nenhuma organização, não se tinha nenhuma consciência do que fazer. E aí, fomos dominados pelo pânico, pelo desespero e pelo medo. E essas 10 mil famílias tiveram destinos muito diferentes, dos piores possíveis. 60% aproximadamente dessas famílias se mandaram para seringais bolivianos, porque na Bolívia, a 100 quilômetros de distância, também tem os grandes seringais no território boliviano. As outras 30% ou 40% resolveram tentar a vida na cidade. E a cidade de origem que eles fizeram a opção foi pela capital de Rio Branco. Em pouco tempo, em poucos anos, a cidade de Rio Branco se transforma numa cidade inchada, a sua periferia composta de seringueiros que vieram expulsos do campo. Essas pessoas chegaram sem condições nenhuma para arranjar trabalho na cidade, porque também ninguém sabia ler nem escrever, despreparados totalmente, e mesmo na cidade não havia mercado de emprego. De repente a cidade de Rio Branco transformou-se numa cidade de marginais, de assaltantes, de traficantes, tudo isso em decorrência porque as pessoas se viram sem emprego, sem condição nenhuma e se desesperaram. As mulheres, as filhas do seringueiro, tiveram que se dedicar à prostituição para poder sobreviver. Isso criou um clima. Hoje, Rio Branco, a capital do estado do Acre, para quem quiser conhecê-la, é um espelho dessa triste realidade. Bom, e aí o que fazer? Nesse momento, até 75, por outro lado, na minha região, são destruídas pelo fogo e pelos motosserra 180 mil árvores de seringueiras, 80 mil castanheiras, que é uma árvore de grande importância em produção, e juntamente com as seringueiras e castanheiras, foram destruídas mais de 1 milhão e 200 mil madeiras de lei de grande importância econômica para a região. E o pior, que todas essas árvores, toda essa riqueza foram destruídas pelo fogo e os motosserra, sem trazer nenhuma renda, sem nenhum proveito para a economia do estado. Chapuri, 22 de diciembre de 1988. El líder gauchero Chico Méndez es asesinado en su casa. Una multitud nunca antes vista en Chapuri asiste al entierro de Chico Méndez. Era la Navidad de 1988. El asesinato de Chico Méndez repercutió en todo el mundo. Cuando lo escuchábamos hablar a Chico Méndez, era mayo de 1988, 7 meses después, su vida estaba terminada, ya estaba escrito su destino. Y tenía un título y un reconocimiento mundial. Y fueron miles y miles a su entierro. Pero no salieron miles de Chico Méndez que tomaran la posta. Así que ese es el tema, ¿no? ¿Y por qué tanta importancia? Porque si no somos conscientes de que estamos viviendo un cambio climático producido por la acción del hombre y que tenemos que prepararnos, ya no prevenirlo porque esto ya está aquí, pero sí prepararnos para inundaciones, prepararnos para largos periodos de calor, prepararnos para falta de agua corriente, prepararnos para falta de electricidad, prepararnos para falta de transporte público, prepararnos para faltas de remedios, preparados para falta de alimentos. Si no nos damos cuenta que si queremos a alguien y tenemos familia o seres queridos, tenemos que prepararnos, porque negar que esto va a seguir empeorando es justamente el símbolo, ¿no? El cuento de la rana que es cocinada en agua fría y que de a poco la van calentando y finalmente muere con el agua hervida, pero no salta de la olla. O sea, pensar que vamos a hacer campañas para detener... No, esto ya está. Ya está. Está acá con nosotros. El tema es qué hacemos con los que están menos aptos para sobrevivir en situaciones de contingencia. O sea, a ver, este tema de los cortes de luz es un buen entrenamiento. Tal vez haya sido pensado así por la pandilla que gobierna. Y hablemos de Bolsonaro, muy Bolsonaro, muy interesante, porque, a ver, la cosa es así, el tipo tuvo un puntazo en la panza. Ese puntazo en la panza es un lugar sucio. Es un lugar sucio donde hay de todo, hay materia fecal que se mezcla con otros humores y transita por el cuerpo. Eso generalmente termina, salvo que se haga una limpieza muy profunda, cosa que a veces es difícil, deja consecuencias, y las consecuencias pueden prolongarse muchísimo tiempo. Estos son procesos infecciosos. Procesos infecciosos que los médicos se vuelven locos, y los infectólogos también, porque no le encuentran la vuelta, no encuentran de qué manera atacarlo, porque si lo atacan con esto, se empeora otra parte del cuadro del paciente. Y esto es lo que está pasando con Bolsonaro. Ahora resulta claro que el tipo también está generando otro tipo de síntomas de baja de defensa, por ejemplo, neumonía. Entonces la neumonía también tiene, aparte de la neumonía y aparte del tema de la panza, está a un tris de hacer una septicemia general, que sería un proceso infeccioso muy complicado. Esto se dice poco, salió ahora sí una imagen así fantasiosa, donde le sacaron la sonda nasogástrica, que es una sonda que entra por la nariz para dar alimento a las personas que no pueden comer, y a su vez él tomando una taza de algo que estaba comiendo. O sea, quieren demostrar que el tipo sigue al mando. ¿Quién está tomando las medidas hoy en Brasil? ¿Quién está dirigiendo la política en Brasil? El general, que es su vicepresidente. Entonces, no hace falta un golpe de Estado. No hace falta un golpe de Estado. Ya está, los militares en Brasil están en el poder. No solamente los militares, sino toda la runfla que reivindica las dictaduras. Así que bueno, esto es. Pero hay algo que cada vez le molesta más, que es su hijo corrupto. Habíamos pasado un corto sobre donde la denuncia de uno de los hijos de Bolsonaro por corrupción. Bueno, parece ser que ahora se agregaron dos denuncias más que van caminando en la justicia. Vamos a escuchar el reporte número 3. Escándalo político en Brasil. Esta vez ha sido el hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, Flávio, quien se encuentra contra las cuerdas al revelarse depósitos de fuertes cantidades de dinero y de origen desconocido. Según las investigaciones, en el 2017, cuando Flávio era diputado por Río de Janeiro, recibió en un mes 48 depósitos que llegaron a sumar hasta $25,500. El senador electo, que asumirá el cargo el 1 de febrero, dice ser víctima de una persecución. No tengo la menor duda de que hay un gran proceso de ataques y persecución por parte de medios de comunicación. El hijo mayor de los Bolsonaro dijo que el dinero provenía de la compra y venta de un departamento. Eso fue porque fui a buscar un departamento. A las acusaciones se suman las investigaciones en la cuenta bancaria de su ex asesor y chofer, Fabrício Queiroz. De acuerdo a informes, por la cuenta de este trabajador pasó durante un año alrededor de $320,000, cuando sus ingresos mensuales no superaban los $6,000. El escándalo remece Brasil debido a que fue precisamente el padre de Flavio y presidente Jair Bolsonaro quien aseguró que tendrá mano dura con la corrupción. Y vaya también un recuerdo al ex juez Sergio Moro, hoy ministro de Seguridad y de Justicia de Brasil, luego de cumplir la misión que le fue encomendada, esto es sacar de carrera a Lula da Silva para que no pudiera competir por la presidencia de la nación en Brasil, competencia que seguramente hubiera ganado. Mientras tanto, resaltamos que el otro hijo, Eduardo Bolsonaro, que es miembro de diputado del Congreso en el Brasil, ya firmó la boleta de Steve Bannon para unirse al grupo que se llama Movimiento. Esta vez es Movimiento en Brasil. Y este señor Bolsonaro firmó en nombre de toda América Latina. O sea, toda América Latina forma parte de este movimiento de Steve Bannon. Steve Bannon vendría a ser como el Durán Barba de Donald Trump, nada más que más sinceramente nazi fascista. Este señor Bannon se alejó del programa del gobierno de Donald Trump y fue a España. En España estuvo recluido en un convento donde se juntó con toda la derecha, no solamente de España, sino también de distintos lugares de Europa, para promover el movimiento en Europa y hacer una alianza transatlántica. El viejo sueño, mejor dicho, que tenía la Fundación Libertad y la Fundación FAES en cabeza de Aznar. ¿Qué pasó ahora? Que el día de ayer hubo una movilización, digamos, casi 1,000,000 de personas de la derecha convocada en la plaza justamente del franquismo en Madrid, donde no solamente se reivindica el franquismo, se reivindica la derecha, sino también que se está proclamando derrocar al actual presidente de España. O sea que Steve Bannon y Aznar están haciendo de las suyas y España parece ser que tiene un buen resabio, ¿no?, por el tema de la guerra civil española, que dejó una sociedad dividida donde el franquismo nunca admitió ninguno de los errores, sino al contrario, dicen que se quedaron cortos en las matanzas que hicieron. Mientras tanto vamos a escuchar, encontré un temita muy antiguo, Agua do Mar Maré, de Clara Nunes, es el tema número 2. É água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi, mareia, é água no mar, é água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi, mareia. Contam que toda a tristeza que tem na Bahia nasceu de uns olhos morenos molhados de mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia que a luz da candeia alumia pra gente contar. Um dia a morena enfeitada de rosas e rendas abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar. A noite prestou as estrelas bordadas de prata e as águas de amaralina eram gotas de luar. Era um peito só, cheio de promessa era só. Era um peito só, cheio de promessa era só. Era um peito só, cheio de promessa era só. Era um peito fazer de canoeiro o vento que rola nas palmas. Arrasta o veleiro e leva pro meio das águas. Dei Iemanjá e o mestre valente vagueia, olhando pra areia sem poder chegar. Adeus, amor, adeus. Meu amor não me espera, porque eu já vou me embora pro reino que esconde os tesouros. De minha senhora, desfia colares de conchas pra vida passar e deixa de olhar pros veleiros. Adeus, meu amor, eu não vou mais voltar. Foi beira-mar, foi beira-mar quem chamou. Foi beira-mar, foi beira-mar. Foi beira-mar, foi beira-mar quem chamou. Foi beira-mar, foi beira-mar. É água no mar, é água no mar. É maré cheia, oh. ¿Quién no se bailó un samba arrastrado en un club? Después de la cervecina, callaza, matipapo con namoradinha. Buenos tiempos aquellos. Bueno, ¿qué pasó también en Paraguay? En Paraguay la Federación Nacional Campesina sigue luchando y conquistando luchas. El acto conmemorativo por el décimo aniversario de lucha y resistencia en el asentamiento San Juan. Esto se lo realizó la Federación Nacional Campesina en Puente Quiá, Distrito Caballero Álvarez Canín de Yú. Esto fue el décimo aniversario de lucha y resistencia por la recuperación del asentamiento en el marco de la lucha por la tierra. El acto culminó con una olla popular. La lucha por la tierra en el asentamiento San Juan es contra sojeros brasileños que usurpan las tierras con la complicidad de autoridades que respaldan incluso el accionar de civiles armados contra el campesinado, sujeto legítimo de la reforma agraria en Paraguay. Por la recuperación del asentamiento San Juan para que vuelva a ser un asentamiento floreciente, produciendo alimentos sanos para nuestro pueblo, la lucha por la tierra es la lucha por la patria. Sin reforma agraria no habrá paz, la guerra grande continúa, venceremos, dice la Federación Nacional Campesina desde el Paraguay. Y mientras tanto vamos a repetir qué pasa con Venezuela, por qué esta amenaza que no cesa, esta campaña de llevar la guerra a territorio americano de la patria grande, traer la muerte, la miseria, el hambre, la desesperación que tiene Estados Unidos y sus socios y los cipayos que habitan hoy día la patria grande y gobiernan gran parte de nuestros países. Vamos a escuchar el reporte número 4 sobre Venezuela. Al igual que nosotros, ustedes también deben haber oído que algo está pasando en Venezuela estos días. Es muy importante tener una mirada geopolítica. Lo primero que tenemos que saber es que Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo conocidas en el mundo. Pero entenderemos mucho mejor lo que está pasando en Venezuela si damos una mirada a su vecino del norte, a los Estados Unidos. La sociedad estadounidense es una de las sociedades más consumidoras de los derivados de petróleo en el mundo. Para sostener esta sociedad dependiente del petróleo, Estados Unidos tiene que importar 60 de cada 100 barriles que consume. Y en este sentido, el Medio Oriente es una zona clave. Estados Unidos importa una parte importante de su petróleo de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Y con estos aliados se han lanzado en una estrategia para tener una hegemonía política. El petróleo que viene del Medio Oriente pasa por el estrecho de Hormuz y sigue su camino por el sur de África hasta llegar a Texas.

encontré en una vieja agenda el nombre y bueno, los datos que había perdido de una compañera que fue testigo de testigo presencial de esa época. Así que en algún momento vamos a tener una charla porque son varias los que tienen ganas de meterle a ver cómo era esa parte de la historia, ¿no? Porque la verdad que sí que existió, y sí pasó, o sea, uno la historia no la puede tapar con arena, está ahí, digamos, y menos aún cuando están vivos los que fueron protagonistas, ¿no? De un lado, del otro, de todos lados. Vamos a ver desde el lado de los perros, a ver cómo se veía ese temita. Mientras tanto, vamos a seguir. Estamos transmitiendo desde el barrio de Mataderos, barrio que lucha por seguir existiendo y para no transformarse en un polo de desarrollo inmobiliario para hacer negocios para el gobierno macrista de la ciudad de Buenos Aires, en cabeza de Rodríguez Larreta, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Y rescatamos también de la historia, también en este caso gracias a otro grande de la comunicación como es Víctor Hugo Morales, un segmentito de un programa que se llamaba Perro Verde, que dirigía Jesús Quintero allá en los tempranos 1980, desde España. Un programa realmente que es un hito en la historia de la comunicación, ¿no? Para los que quieran o los quieran estudiarlo, investigarlo, simplemente curiosear. El programa se llamaba Perro Verde y el conductor era Jesús Quinteros. Vamos a escuchar qué nos decía Jesús Quinteros referido al analfabetismo social que avanzaba en aquel momento a pasos agigantados. Es el reporte número 6. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más. Ese era Jesús Quintero, muy, muy. La verdad que tiene reportajes. A mí siempre me quedaron fijos algunos, por ejemplo, Neruda, Dalí. La verdad que reporteaba tan bien este tipo, pero tan bien, tan bien, tan bien. Que sacaba todo el entrevistado, aspectos que uno por ahí ni imaginaba. Y la verdad que una forma de esto, de entrevistar, muy amena, muy, muy coloquial, y a su vez con mucha profundidad y mucho conocimiento. O sea, calculo que entrevistar personajes de esa talla requerirán una preparación previa, un estudiar, un leer, un ver, un algo. Llegar con un bagaje como para saber más o menos dimensionar a la persona que se tiene enfrente. La verdad que estoy en la duda. No, vamos a pasar del reporte número 7. Ese no lo vamos a hacer, el de las ONG, ese lo dejamos. Pero sí tenemos otra buena noticia, qué sé yo, como siempre, corriendo desde atrás, ¿no? El asesinato de Berta Cáceres, aquella luchadora por la ecología, el medio ambiente, por los derechos indígenas de Honduras, que fuera ferozmente asesinada. Este es un artículo que escribió Freddy Cuevas, viene de Tegucigalpa. Los fiscales de Honduras planean presentar cargos contra un ex ejecutivo a quien acusan de ser un autor intelectual en el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres, informaron las autoridades. La fiscalía dijo que presentaría los cargos contra Roberto David Castillo Mejía durante una audiencia preliminar programada. Sin embargo, la audiencia se pospuso a petición de la familia de Cáceres. Castillo Mejía era presidente de la empresa Desarrollos Energéticos cuando mataron a Cáceres en 2016. La activista encabezaba una campaña contra la construcción de una represa y fue galardonada por el premio Goldman, que se entrega a quienes defienden las causas ambientalistas. El Ministerio Público está dispuesto para llegar en este juicio hasta las últimas consecuencias para descubrir la verdad y que la conozca el pueblo. La hermana de Cáceres, Agustina Cáceres, expresó confianza en que avance el trabajo de la Fiscalía en el caso de Castillo. Hemos sufrido mucho y seguimos sufriendo al ver la lentitud y la debilidad de justicia en Honduras, dijo Cáceres. Ojalá el Ministerio Público tenga éxito en sus esfuerzos por saber lo que realmente ocurrió. Y ahora, como este es un programa que trata de mantener la hilación, a Chico Méndez lo matan dos empresarios facenderos también. Y también fueron juzgados y también fueron condenados, aunque sus condenas no las cumplieron. La casualidad, entre comillas, el antecedente de haber matado a un ambientalista que también había recibido un premio internacional de las Naciones Unidas, como Chico Méndez, que también en el mes de mayo del año 1988 daba conferencias en la Universidad de San Pablo, y que también, cuando decidieron las mafias, en un día de diciembre de 1988 lo asesinaron. Y con Berta es como que leo y es un calco de lo que pasó con Chico Méndez. Así que bueno, vamos a escuchar un temita que me gusta mucho, Tremenda Jauría, Flo Partizano. Es un tema de resistencia, de alegría y de mucha, mucha fuerza. Es el tema número 4. Grave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metralla, de la paciencia el drope estalla. Mujer chupraba la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano bailando en la pista. Mordiendo las bases de su mezquindad, memoria y dignidad. Y esta noche mi mente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, maltrato, no fallo. Este es el flow partisano, micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras todo funciona, si vamos todas a una. Ruge su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metrallar, de la paciencia el drope estalla. Sabe la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano bailando en la pista. Europa estalla. Rujo es tu clave, la piel de gallina. Gritos de guerra, dopamina. Flow partisano bailando en la brisa. Pequeña jauría. Tremenda jauría, ¿no? Pequeña. Flow Partisano. Bueno, ¿y qué pasa? Pasa que en la Argentina hay 48% de los niños con hambre. Pasa que en Caballito, en Capital Federal, en un barrio de aquí cerca, la gente come gatos. Los mata, los degüella, los pela, los cocina y se los come a la vista de todo el mundo. Y mientras tanto, ¿qué? No pasa nada. Mientras tanto, no pasa nada. Nada, de nada, de nada. Y le vamos a requerir al gobierno, a este Estado que se nos ríe en la cara, que se divierte con las perversiones y las maldades que hace, que tenga piedad. No puede tenerla porque no sabe de qué se trata. No está dentro de su genética. Tras tanto, todo esto es un mecanismo comunicacional, es un mecanismo que, sin existir tal vez un organismo así, digamos, universal, que esté dominando las políticas comunicacionales o las direcciones, sí hay coincidencias, y esas coincidencias tienden a que la sociedad sea cada vez más infantil. Y con esto de América Resiste también decidimos, como siempre, tirar una piedrita más profunda. Yo sé que a no todo el mundo le interesa el tema, está todo bien. Este es un programa que se puede cortar, recortar, habrá algo que interesa y otras cosas que no. Pero siempre es bueno tirar una piedrita al medio del lago a ver hacia dónde van las ondas. Es el reporte número 8, infantilización de la sociedad. En este siglo ha ocurrido algo más, que no parece ser muy tenido en cuenta a pesar de sus descomunales proporciones. La niñez ha comenzado a desaparecer, junto a la adultez, dejando a la sociedad en una adolescencia forzada. En su amplio estudio sobre la niñez, Neil Postman expresa la lenta pero progresiva desaparición de la misma, todo gracias al avance de los medios masivos audiovisuales y su cada vez más invasiva presencia en la vida de todos. Básicamente, la niñez era un momento en que los niños no eran considerados adultos o capaces, así que quedaban al cuidado de sus padres o mayores, quienes ponían diversas protecciones para lo que llegaba a la visión del niño, quien no llegaba a la adultez hasta ser capaz de leer y de valerse por sí mismo, en resumidas cuentas, de ser parte de la cultura de los adultos. La niñez no era universal, al entenderla desde su contexto social. Y la adultez difería entre clases sociales, pero había claros límites entre niñez y adultez. Hoy, el niño no está aislado del mundo ni protegido por sus mayores. Los medios no requieren que uno esté formado, sepa leer o sepa escribir. Así que todo filtro y toda inocencia empiezan a difuminarse. A su vez, la cultura pasa por lo mismo. Comienza a difuminarse, pues pierde sus barreras y sus requerimientos para ser entendida. Se pierden los límites, de manera que las expresiones culturales empiezan a subvertirse, a convertirse en prácticamente cualquier cosa, y van perdiendo lentamente su valor, ya no solo como expresiones de un pueblo, sino además como expresiones de la identidad de los individuos, cuya cultura se ve lentamente degradada por lo masivo y lo ambiguo. La cultura pierde su edad y con ello las personas la pierden también, pues dejan de existir fases y etapas de desarrollo de la identidad, quedando solo las etapas biológicas, que por cierto también se están acelerando. Así es, la madurez sexual cada vez alcanza más joven. De esta forma, los niños, como seres en desarrollo, incapaces de formar criterios complejos, se exponen a la cultura de consumo, a la vez que a todo tipo de contenidos violentos y sexualizados. Y con el advenimiento de Internet, prácticamente todo intento de censurar o regular el contenido se vuelve un rotundo fracaso. De esta forma, lo vulgar, lo grosero, lo sobresexualizado, lo violento y lo absurdo se normalizan en la mentalidad popular. El resultado, niños que desarrollan enfermedades y trastornos psicológicos que en su momento eran exclusivos de los mayores. Niños que al crecer serán incapaces de ser autoridad o ser algún tipo de guía para sus hijos debido al proceso lógico del final de la infancia. El final de la adultez. Hoy la juventud es algo que se puede extender indefinidamente. Está pasado a ser más un estilo de vida definido por hábitos de consumo de bienes e ideas, teniendo así una industria cultural donde parece persistir una adolescencia infinita en sus exponentes, donde se llega a creer que un comportamiento adulto consiste en la sobresexualización irreflexiva o en la vulgaridad. Pues ya nada es vulgar o indecente, todo está permitido, menos madurar, regular, tener mesura. Eso se considera como no ser libre. Esto porque, como explica Bauman, nuestras relaciones con los productos se traspasan a las relaciones personales, de manera que los compromisos entre personas también pierden su valor. Lo mismo pasa con las familias, donde padre y madre ya no poseen rasgos de madurez, sino de infantilidad, de forma que los niños no solo se exponen a un mundo voraz, también ya no poseen figuras que los guíen o les den confort. Ya tampoco hay guías sociales, pues desde los años 80 los consumidores han dejado de sentirse como parte de una clase social, pasando a ser más bien partes de un sector de consumo. Todo esto sumado anula gran parte de la conciencia necesaria para alcanzar la madurez. Todo esto encierra a las personas en un presente infinito, donde el pasado ya se ha distorsionado siendo más bien una colección de recuerdos y de productos consumidos, y el futuro se niega como una incertidumbre en la que no hay que pensar. En este presente infinito todo es efímero y nada puede ser cierto, pues como siempre es joven, el sujeto nunca llega a la culminación de sí mismo, porque quedarse con una identidad anularía ese estado de juventud que abre infinitas posibilidades de placer y consumo, o al menos las promete. Pareciera que Aldous Huxley tenía razón al hablar de un futuro donde el vacío de identidad, el vacío histórico, el vacío filosófico y el moral han volcado al mundo en una adoración al placer. Pues sin todas estas cuestiones no existe más que la visceralidad más inmediata. Económicos. Si ya en el pasado la ética protestante dio forma a más de un siglo, un ethos narcisista que ignora el pasado y huye del futuro, traerá cambios gigantescos, pero también la degradación de la libre determinación y la dignidad humana. Pues una sociedad inmadura no es capaz de afrontar retos como el autoritarismo, los refugiados, la escalada armamentista y la pobreza. La libertad es inútil cuando solo sirve a la autosatisfacción y es incapaz de enfrentarse al mundo. Es largo, es difícil, es complicado, no sé. Es sencillo en realidad. Es la descripción de lo que tenemos alrededor y de lo que vivimos y lo que vemos que vive todo el mundo de una manera muy alegre. Muy militante y muy complaciente. Y como siempre, uno de los remedios, una de las vacunas, una de las herramientas para la disociación y transformarse en una realidad líquida uno mismo, es la memoria. El 5 de febrero del año 1992 se quita la vida Augusto Conte, fundador del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, compañero de Emilio Mignone en incontables luchas en defensa de los derechos humanos, un padre de Plaza de Mayo. En 1992, Augusto sufría una severa depresión. Su hijo había sido secuestrado en julio de 1976 mientras cumplía el servicio militar obligatorio y Conte fue semilla. Fue origen de la lucha enorme por justicia, por derechos humanos, por verdad, pero no pudo ver los frutos. Augusto fue una voz en el desierto. En las elecciones de 1983 fue candidato de los derechos humanos y bueno, y así llegó a ocupar una banca, pero finalmente no vio concretarse los sueños de su lucha. Y bueno, la depresión por la falta de su hijo también lo ubican en ese espacio, ¿no? En el espacio de los caídos por memoria, verdad y justicia. Y también es bueno nombrarlo porque es una de las personas precursoras de la lucha por los derechos humanos, por verdad, memoria y justicia. Y hablando de memoria, vamos a escuchar otra vez el tema ese, me encanta, de Yamandú y Tabaré, Soy los Pasos, el tema número 5. Añicos del cristal, armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor. Con los retazos del ayer tejer mi manta, leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas en la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Soplando vida al barro, sé quién soy. Al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy. Sé quién soy para buscar tu huella y ver de qué manera vos, que sos mi arquetipo, que sos mi líder, que sos mi lideresa, que sos mi guía. Quiero robarte tus virtudes, quiero tener tus méritos. Quiero admirarte para aprender y para ser, para construirme en esas huellas que tanto admiro, porque también están dentro mío, están dentro de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede ser ellos, los que admiramos, los que están de este lado de la grieta, por supuesto. Al amigo José Luis San Pedro lo dejamos descansar por hoy, porque ya parece que hoy dijo, no, hoy no me llamen que estoy mal de la garganta, pero sí vamos a escuchar a la Hiena Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que con su sonrisita de Heidi esconde a la hiena. Vamos a ver qué pasa en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Es el, perdón, reporte 10. La salud no es un relato, un relato. Ayer tuvimos un apagón total en el Hospital San Martín. Es la primera vez en la historia que el hospital sufre un apagón tan prolongado. Fue tristísimo ver eso, no teníamos luces de emergencia, alumbrábamos con los celulares. La salud no es un relato. Situación de pánico en el hospital. Todos alumbrando, enfermeros a la par de los médicos, podía haber pasado cualquier cosa. La salud no es un relato. La decisión política del gobierno de la provincia y del gobierno nacional ha sido ajustar el Estado con una cantidad interminable de despidos en distintas dependencias. La salud no es un relato. Y nosotros estamos planteando claramente que el rumbo es hacia el otro lado. Entonces, cuando hablamos de salud, de verdad, si realmente nos importa, ¿de qué estamos hablando? Se nos ríen en la cara, nos quieren enfurecer. Como me dice la experiencia de lo que he vivido, los cacerolazos, las puebladas, no tienen dueño. Sí tienen momentos, tienen disparadores. Tienen cúmulo de tensiones que por más que aparezcan los Grabois, los Bossio, los Massa, los Urtubey, los Pichetto, los CGT y tantos coros de aguas tibias, cuando el caballo empieza a corcoviar, es difícil. Es difícil porque no para. Porque ya rompió el freno, porque ya no tiene rienda ni montura. Yo creo que esas son las palabras del final, esa es la intención simbólica del final del discurso de Dolina. Por favor, no se rían más de nosotros. Hablemos, dialoguemos. ¿Nos vas a seguir golpeando? Sí. ¿Nos vas a seguir matando? Sí. ¿Nos vas a seguir encarcelando? Sí. Pero hasta un punto. Hay un punto que rebasa el límite. Insisto, no tiene dueños. Es una situación, es un momento, es una palabra, un gesto, un símbolo. Cualquier cosa puede ser. Pero si suponen que con eso van a poder huir del gobierno, la pandilla gobernante, antes del 10 de diciembre del año 2019, están equivocadísimos. Y luego, lógicamente, tampoco se van a ir del país, por supuesto. Vamos a tener que juntarnos, el pueblo argentino, a agradecerles el bien que nos han hecho. A ver. Vamos a escuchar un temita. A ver, espera. A ver si Nati puede. Yo quería poner primero el reporte 11 y después el tema 6. Así que entonces vamos primero con Alconada Moon, un periodista del sistema que está del lado de la grita macrista, que cuenta cómo Macri le paga a los periodistas. Seguimos en TMT Conversaciones, charlando hoy con Hugo Alconada Moon. Hugo, ¿por qué se habla tan poco de la corrupción en el periodismo? Quizá porque es uno de los aspectos más incómodos para nosotros. Quizá porque estamos hablando de amigos nuestros. O porque nosotros no queremos quilombo con nuestra propia fuente de trabajo y nuestros colegas. ¿Y cuánta corrupción hay en la profesión? Muchísima. Somos parte de la Argentina. ¿Cómo se materializa esa corrupción? ¿Cuál es el mecanismo? Tenés todo tipo. Tenés aquellos que cobran a través de pautas publicitarias, aquellos que cobran por su silencio, aquellos que cobran por hacer preguntas benévolas, aquellos que cobran por castigar al rival. ¿Vos sabés cuáles son los dos rubros más caros de las campañas electorales aquí en la Argentina? No, imagino que los avisos publicitarios o... El primero es la impresión de boletas electorales. Uh-huh. Y vuelvo al punto anterior, ¿no? Se roban. Que en definitiva es el cálculo promedio, por supuesto, pues, es que más o menos se imprimen a nivel mundial 1.3 boletas electorales por votante. Uh-huh. En la Argentina, 5. Porque se las roban. Claro. Entonces, todos lo sabemos, igual así. Uh-huh. Y el segundo rubro, la compra de periodistas. Uh-huh. En el sentido amplio, es decir, la compra de medios, la benevolencia de medios, la compra de periodistas, la compra de espacios. La entrevista más cara del año 2015 fue para el actual presidente Mauricio Macri, costó 400.000 pesos. Uh-huh. Al tipo de cambio de ese momento, $42.000, es decir, al tipo de cambio actual, pues, más o menos, ojo, 1.600.000 pesos de plata de hoy. Uh-huh. Cuando yo empecé en el periodismo, había como una especie de pecado mortal, que era hacer periodismo de periodistas, ¿sí? Si los periodistas no hacemos periodismo de periodistas para develar también el alcance de la corrupción, ¿quién lo va a hacer? Digamos, ¿cuál es? Vos recién lo decías, es claro, dificultoso, ¿no? Por quienes están del otro lado, pero ¿cómo se sale de ese círculo? Es muy complicado, además es muy incómodo, y además es incómodo como también... Preguntarle, papá, ¿cómo salgo de aquí? Papá, debería pedirle al FMI. Viva Cristina, viva Cristina, viva Cristina, es un amor que ya no llego ahí, se parece a Sergio Denis en camisón. Lagarde, lagarde, lagarde, lagarde de mi corazón. Protesta mucha más represión. Recetas, recetas, recetas, ustedes sí saben hacer. Adelgazarán con sus dietas hasta los gordos de la CGT. Le mandamos a Dujones, él sí sabe negociar. En New York con su baldío un mega canje va a lograr. Mega canje, no digamos. Mega canje se usó en el 2001 cuando Sturzenegger se fue a Nueva York con el ministro de Economía, se trajeron toda la teca y a las 2 semanas se mandó a mudar del gobierno. ¡No como ahora! ¿Vos dijiste Sturzenegger? Yo escuché Sturzenegger, pero Sturzenegger había uno hace tiempo atrás, no sé si ustedes acuerdan que... Antes era el fondo, así medio malvado, no salía más de la recesión. Pero ahora cambiaron y son buena gente, todo es diferente, son la solución. Vamos a maquear, más devaluación, oh, oh, oh, oh. Vamos a alentar a la selección, oh. Van a liquidar, que las levas.

en otro tono y con más ánimo. ¡Soy especial! Decir sí se puede. Que digas sí se puede, para que entiendas que no es malo sentirte especial. Porque los argentinos unidos somos imparables. Somos imparables. Y por eso decimos que sí se puede. Yo confío en ustedes, pero necesito que ustedes confíen. Con el corazón de perro, señor Burr. El diablo con dinero. It may not surprise you, but all of us despise you. Please die and fry in hell. You rotten rich or rats. Adios viejo. Nada es casual, nada es casual. Todo se conjuga y después de la conquista viene la reforma. Te recomiendo, les recomiendo, les pido, les solicito que procuren encontrar la revista La Retaguardia Papel, con toda la verdad sobre lo que está pasando con el juicio de la masacre de La Tablada, bajo el gobierno radical, donde se ordenó la desaparición, tortura y muerte de personas por orden directa del gobierno de Raúl Alfonsín y quienes lo acompañaban en ese momento, entre ellos Jaun Arena, Gil La Vedra, Cotino Siglia, Leopoldo Moró, Reinaldo, bueno, y todo el elenco que participaba, ¿no? En el gobierno de Raúl Alfonsín, que también tuvo sus claros y sus oscuros. Lo que no tiene claros y oscuros es la necesidad de no mirar para otro lado cuando agreden a una mujer. En una mujer englobamos a todos los vulnerables, pero especialmente las mujeres. Se escuchan y se leen cosas realmente aberrantes que se le dicen a las mujeres que denuncian haber sido víctimas de abusos. El tema de terminar con la violencia contra las mujeres también es una cuestión de hombres, o sea, es una cuestión de hombres. Entonces, no mires para otro lado, no te hagas el boludo si escuchaste detrás de la puerta, si escuchás violencias cotidianas, si ves gritos, golpes, si ves una mujer que la toman de un brazo y intenta resistirse y sale, vos te das cuenta, coaccionada hacia donde ella no quiere ir. No sé, acercate, preguntá una calle, algo. Algo, pero no te quedes indiferente, porque de eso depende una vida. De eso depende una vida. La vida de esa mujer en ese momento está en riesgo. Vamos a escuchar el tema de Miss Bolivia, Paren de Matarnos. Es el tema número 8. Culpándome entrañas. No quiero que me toques, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos, para el levantar. Terminemos con esta peste, terminemos con esta lacra, terminemos de mirar para otro lado. No es una, es una cuestión del Estado, sí es una cuestión del Estado, pero es una cuestión que sucede uno a uno, uno a uno. Hoy leía comentarios que realmente lastimaban la vista, o sea, tipos tratando a mujeres, insultándolas, porque dicen, ¿y por qué se quedó ahí? ¿Por qué no se fue de la casa y se dejó pegar? ¿Por qué no lo denunció? Cosas de idiotas. Es cosa de no ponerse en los zapatos del otro. Cuando una mujer denuncia al violento es cuando más desprotegida queda. Porque este es un Estado inexistente que no puede garantizar ni su propia subsistencia. Salvo con trampas y tramoyas, ¿qué va a asegurar la vida de una mujer que pide socorro? ¿Quién va a quedar haciendo la guardia a ver si el tipo vuelve a la casa cuando tiene orden de restricción? Nadie. ¿Quién va a alimentar a esos chicos que comían del sueldo del hijo de mal nacido que golpea a la mujer y a los pibes? Nadie. Esos idiotas que escriben y le dicen a la mujer, pero ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué te...? Pero forman parte de ese machismo repugnante que hay que combatir. Insisto, es cosa de mujeres, pero es cosa de hombres. Es cosa de todos juntos. Es cosa de exigir, es cosa de pelear y es cosa de poner el cuerpo. Bueno, vamos a escuchar a un gigante que nos dejó en cuerpo, pero nos quedan sus palabras y su pensamiento, que es Oswaldo Bayer, referido al tema derechos humanos. Los derechos humanos, ¿qué pasa con el gobierno? No los ve. Los deja de lado. No puede ser. Realmente hay que empezar a salir a la calle. Realmente necesitamos una fuerte conducta en los derechos humanos. No dejar avanzar nada que pueda coartar los derechos humanos. Empecemos. No dejemos pasar el tiempo. Tomemos, sí, con toda fuerza, ese deber. Los derechos humanos en primer lugar. Hagámoslo. Gracias, maestro, por esas palabras y las tendremos bien, bien, bien presentes. Oswaldo Bayer, que nos dejara en cuerpo, pero siempre su mensaje, siempre su palabra, esto nos impulsa a buscar su huella dentro de nosotros. Bueno, vamos a escuchar el temita también, seguimos con el Ni Una Menos, esta vez viene de otras latitudes de la patria grande, es el tema número 9, justamente, Ni Una Menos, Anthony Swack. Thank you. Por favor baje el arma, que todas las vidas se pueden salvar. Evita la desgracia, esa mujer tiene un hogar. Estoy nervioso y ansioso, pero te digo que este es mi lugar. No quiero irme preso, pero tengo que disparar. A mí me cuida la ley y todos los derechos humanos. No me importa tu fe, los jueces están de mi lado. Yo soy víctima, eso dice la constitución. Y esa mujer se murió por tu falta de acción. Tienes que matarlo, pero hay duda ante la situación. Y una menos otra mujer al panteón. Yo quiero morbo y todos los likes que puedo obtener. Me oculto en la crítica y en las redes donde no saben qué hacer. Mi arma es el meme y decido a quién atacar. Aquí no importa la vida, solo que quede en mi celular. La gente piensa que todo extranjero es igual. Aquí el culpable es el que juzga al verdugo y el criminal. Yo pienso lo mismo, de donde venga no importa ya. Es bueno contra el malo, lo bueno versus lo que está mal. No todos los ecuatorianos somos violadores, ni los extranjeros asesinos. Yo culpo al criminal, no la nacionalidad del individuo. Ni una menos, no, no, no, ni una menos, por favor. Ni una menos, no, no, no, ni una menos, por favor. Ni una menos, no, no, no, ni una menos, por favor. Ni una menos, no, no, no, ni una menos, por favor. Somos valientes, pero igual somos blancos. ¿Acaso no lo ven? Soy mujer, pero tengo derecho a la vida también. Pero es tu culpa, ¿quién te manda a vestirte así? Enseñando la teta y el culo como un ave. Debes de entenderlo, no tienes que ponerte así. Tengo derecho a vestirme como quiero. Recuerda que esa es mi lucha, pan escucha. No porque tú tengas celo me vas a sacarla. Yo solo quiero un hombre que respete mi vida. Una menos es más que una campaña, es más que un eslogan, es más que una consigna. Es un compromiso de vida, es no mirar para el otro lado, no es hacerse el pelotudo si escuchás violencia doméstica del otro lado de la pared. Si ves una situación violenta contra una mujer, no te quedes mirando y reacciona. Y seguimos directamente ahora con el tema número 11, Rocío Araujo, el grito de ni una menos. Ni que la indiferencia visite un funeral. No quiero a la conciencia en sorda comunión con el que mató, viola, ahoga. Debemos comprender, porque si el hombre es hombre, también yo soy mujer. No quiero ni una menos y exijo mi justicia, cuidado y libertad. No quiero derramada la sangre de mujer, negando a sus derechos lo que se pudo ver. Me planto contra el viento y grito mi verdad, le exijo a los principios de la moralidad. We'll be right back.